Educación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Eso, hola, buenas tardes, ¿qué tal? 15 horas en punto aquí en Quito, Ecuador. Regresamos al aire. Todavía tengo una voz ahí un poquito rara y completamente fea y horrible. Y póngale filtros, Panchito Bello, haga algo, por favor. Pero ya nada, me enfermé y bueno, a veces el clima de Quito pasa factura y no ponerse chompa y la bufanda y toda la cosa. Por eso el día martes el Adriancito pudo cubrirnos poniendo musiquita ahí. Así que gracias porque no pudimos hacer el programa al aire. Pero ya, estamos activos. Como les decía, no al 100%, pero bueno, por lo menos ya puedo locutar y no se me escucha como gallo Claudio, terrible. El último programa, el Panchito y yo, no sé cómo lo terminamos, porque de verdad que ya me dolía la garganta realmente, entonces. Pero bueno, ahí tuve la colita del Panchito, en la musiquita, en la cortinita y en todo súper chévere. Así que nos volvemos a ver después de toda una semana. Así que hay muchísimo por contar, hay muchísimo por conversar y grandes cosas del día de hoy. Tengo un invitado súper especial, alguien que yo estimo muchísimo, que admiro mucho su trabajo, que lo quiero un montón también. Y que en sus visitas acá a Quito, trato en lo posible de tener un espacio, de poder conversar con él o de poder verlo en sus presentaciones, porque me encanta su música definitivamente. Así que estará más adelante con nosotros, lo voy a anunciar. Sí, tal cual. El gran, el maestro Hugo Drobo, directamente desde Galápagos, estará acá con nosotros conversando, hablando de su música, escuchando sus nuevas producciones, todo lo que tiene para darnos y a saber qué le trae estos lares. Ayer tuvo un concierto en el Café Democrático, sabemos que le fue muy bien. Así que estamos felices por él porque se siguen abriendo lugares para poder tocar acá en Quito, que está genial. Eso, esos aplausos son del Panchito que está conmigo el día de hoy. Le mandamos un abrazo. Más alto, a ver, aplausos. Eso. Muy bien, y también está la Adriana ahí al ladito, que no sé que en qué asunto hayan, que tienen como 6 computadoras ahí, danos una cámara, todo, ¿ah? Bien equipados los muchachos con juguetes, me parece perfecto. ¿Qué van a hacer? No sabemos. Otra cámara ya, y es la tercera cámara que veo, creo. Aparte de la gente del streaming, que les mandamos un abrazo y un beso grande. Gracias por estar ahí a través de www.radiocce.com y por supuesto 940 AM. Así que estaremos conversando más adelante con Iluguito y Drobo, a ver qué nos cuenta, qué está haciendo. Tenemos musiquita también. Hoy les voy a hacer escuchar una canción por ahí súper chévere que me la encontré, no sé, si se dice googleando, y en el YouTube, ¿cómo se dice con el YouTube? ¿Youtubeando? ¿Existe la palabra? Panchito, por favor, deshazneme, usted es mi apoyo. ¿Adrián? ¿No? ¿Así se dice? ¿Youtubeando? ¿Cómo se dice? Si digo googleando, facebookeando, tuiteando, ¿se dice youtubeando? Ya me sonó a un actor por ahí mexicano haciendo preguntas ahí medias locas. Pero bueno, así que tenemos cosas increíbles en el programa de hoy. Y vamos a empezar con la parte de los saludos porque si no me matan las chicas. No creamos, hasta de crear, sí, ya vamos a crear. Prometo por el próximo año crear el segmento de los saludos. Es más, a Panchito le voy a hacer grabar con su voz melodiosa. ¿Me apoya? Sí, ya dijo que sí, muy bien. Así no haya querido, ya lo dijo al aire, ya lo comprometí. A Así que bueno, vamos a saludar a todas las chicas que están prendidas, por supuesto, en diferentes países escuchando la radio. A Amarilis desde Venezuela, Angélica de Nicaragua, Eneida que está en Colombia, le mandamos un abrazo. A una amiga que se unió recién, se llama Francia, y ella también es de Venezuela, le mandamos un beso. A mi querida Gabriela de Costa Rica, a Geraldine que está en Nicaragua, a Marina Santana que está en Colombia, a Mari que también está en Guatemala, a María que ya se regresó, María ya se regresó a Guayaquil, ya está por allá por la costa, le mandamos un beso enorme, a Miriam que está en México también, a Vicky que está en Guatemala, le mandamos besos, besos grandes, gracias por estar conectados con nosotros, así que le mandamos besos a todos. Así que cuenten, chicas, cómo están por allá, cómo han pasado. Acá hace un calor grande, ¿ah? Grande, rico, rico el sol realmente. Así que les mandamos un abrazo. Le mandamos un beso grande también a la gente que está conectada ya a través del Facebook. Sí, por supuesto, búsquenos Woodstock Blues. Así tal cual nos puede encontrar en nuestra paginita de Facebook. Que usted nos puede escribir tranquilamente. Si quiere una canción, si quiere que el Panchito le mande saludos, si quiere que el Adrián aparezca en el streaming, lo que usted quiera, nosotros aquí le complacemos. Así ellos no quieran, de alguna manera los comprometemos al aire y lo hacen, así que no hay ningún problema. Oiga, no me está tomando fotos, ¿no, Panchito? Porque por si acaso mi imagen cuesta. Y solo se me ríe, por si acaso. Así que escríbanos al Woodstock Blues, conéctese para que pueda también chequear un poquito ahí de información de la música que vamos poniendo. Y si usted desea llamarnos también, 2220-966 es el número de cabina que le contesta el Panchito o el Adrián, ahí súper chévere, así que no hay ningún problema. Empecemos acá con musiquita, espérenme que me falta todavía un saludo más, así que vamos a empezar, pero le aviso a Panchito que ya tiene cargado ahí el playlist. Empecemos con La Máquina Camaleón, ¿le parece? Perfecto, esta banda que me encanta y que además es que hace un featuring con la gran Paola Navarrete, que esperamos tenerla también acá en el programa, así que esperamos algún ratito. Con esta canción vamos a esperar, pero no vamos a dejar de saludar, por supuesto. Mandamos un saludo y un beso enorme a Esteban, que está en su trabajito, le mandamos un beso, gracias por apoyarnos de forma de las buenas energías que nos manda, nada más porque todavía no ha podido venir. Le mandamos un beso, beso enorme. Ahora sí, empecemos. Ahí está. Lo que usted está escuchando de fondo es Los Anqueros de La Máquina Camaleón con Paola Navarrete en el Woodstock Blues de viernes 15 de diciembre. La ciudad que se eleva mientras todos estamos. Thank you. bien, eso fue La Máquina Camaleón junto a la gran Pau Navarrete, que estuvieron cantando Los Sanqueros. ¿Les gustó? Me encanta realmente estos featuring geniales que se van haciendo dentro de la escena musical acá en Ecuador, porque suenan muy, muy bien realmente. La gente se va enganchando también porque les gusta, van conociendo a una banda y al momento en el que se ha... al momento en el que se van juntando con otras bandas, pues podemos ir conociendo a más. Así que me parece genial. Tengo acá un mensajito, déjeme buscarle en el Facebook, que nos escribe Angie desde España, Madrid. ¿Dónde está el mensajito? Espérenme, aquí está el mensajito. Me dice: hola Cris, ya enganchada a través de la web, me encanta poder escucharte otra vez, espero que estés bien de salud. Sí, ya mejorcita, aquí estamos al pie del cañón haciendo radio. Te mando un saludo enorme, me encanta poder escuchar nuevas bandas, porque hay muchas que yo no las he podido escuchar. Y te mando un abrazo fuerte, sigue poniendo más música de la buena. Y ya quiero escucharle a Hugo y Drogo, hace mucho tiempo que no tengo noticias, le voy a seguir en Facebook también. Y gracias por conectarnos de esta manera. Angie querida, te mandamos un beso grande allá en España. Qué bueno que nos puedas escuchar a través de la página web www.radiocce.com. Me encanta poder escuchar. Ya, ahora sí, ya podemos decir que estamos como que a vísperas ya a puertas. Todo Quito realmente, mucha gran parte Quito por todo he podido ir. Ya todo el mundo tiene puesto el árbol de Navidad. Ya tiene puesto las luces, por ahí hay renos y toda la cosa ahí. Toda la ciudad ya está bastante navideña, podríamos decirlo. ¿Ya puso el árbol de Navidad de Panchito en su casa? No, todavía no pone. No va a poner. No le gusta la Navidad. Sí le gusta, pero... ¿pero qué? Deme una razón, pues no me puede decir solo no. A ver, te lo cuento después. Este Panchito le gusta dejarnos de la incógnita y uno quiere que la gente conozca la vida del Panchito y nada. Adrián, ¿tú? ¿Ya pusiste el árbol de Navidad? ¿Tú no pones árbol o no tienes árbol? No tiene. Hay que hacer una colaboración para el Adrián, por favor, para comprarle un arbolito de Navidad. ¿Cómo no va a tener? Aquí la radio ya está, ¿no? Ya está decorada con su arbolito de Navidad, ya está puesta. Y todo chévere, ¿ah? Con el espíritu navideño, me parece perfecto. Me dicen por acá que el... que le quieren conocer al Adrián. Oiga, Adrián, venga. Hágase conocer un ratito por la gente. Asomen el streaming. Entre. Esta me encanta la camiseta del Adrián. Ahí está, miren. Ahí salude. Pero al aire también va a creer que estoy yo. La gente que nos escuche, no nos ve por el streaming, va a decir: está, señor, está. Pero no le oigo, verá. Ah, espere. Ahora sí, estaba presumiendo la camiseta a los que me están viendo ahí en la www.radiocc.com. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Eso, si no es para decir en off que ese guagua. Sí tiene una camiseta del Homero Simpson en todas sus versiones, ¿no? Joven, adulto, guagua y todo, ahí está, súper chévere la camiseta. Él es del Adrián, él es del productor general de acá de la radio, así que él es el que nos jala las orejas, le hay que pedir permiso, con él es todo, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Poquísimas de palabras, ¿verdad? Chiquita, y no quiero hablar mucho. Pero ahí está, el Adrián existe y aquí está, véalo. Ahí usted que quería, ¿quién era? Maribel. Maribel era, ya cerré el chat completo ahí. Pero sí, Maribel, creo que era. Hola, Maribel. Ah, caramba, con saludo. Saludo y todo ya. Bien. Por fin me retiro a mis labores. ¿Qué está haciendo? A ver, cuénteme, con tanto equipo ahí. Estamos haciendo pruebas para la nueva señal, van a tener un video ahí, chévere. Ah, vean. Ya ven, esos, yo les dije, tienen un montón de juguetes nuevos, ahí están, bien, haciendo pruebas para la señal. Veamos a ver con qué nos van a salir estos chicos. Esperamos que con algo lindo, por supuesto, algo bien hechito. Y de repente me quedé sola con mi soledad, sin cortinas, sin nada, sí, el Panchito se olvidó de mí. No, mentira. Ahí está. Bueno, les iba a contar que este fin de semana hay grandes cosas por hacer. Este fin de semana hay muchísimas... eventos a los que usted puede ir. Le voy a dar un poquito de una agenda cultural, por llamarlo así, aunque no va a ser cultural, porque más bien les hablaba del hecho de la Navidad, para saber, obviamente, la Navidad no es solamente época de consumismo y nada de esas cosas. Estoy completamente en contra, por completo, créame que por completo. Pero lo que yo les quiero comentar es que va a haber una venta de garage muy chévere y muy importante también. Les voy a dar la dirección exacta. En esta venta de garage que va a ser el día de mañana, desde muy temprano ahora, vamos a poder estar con Proyecto Nación Animal, que estamos haciendo la subasta de las camisetas que les he venido conversando a favor de Dibuja Una Sonrisa y de Catman y Dogging, que son una organización de rescate animal. Entonces, este día sábado, el día de mañana, acá en la... tal cual, le voy a dar la dirección, en la Joaquín Pinto, E739 y Reina Victoria, se va a dar una venta de garaje, en donde usted puede encontrar diferentes artículos que le pueda hacer falta, quizás ropa, juguetes, tecnología, zapatos, de todo, va a haber de todo un poco realmente. Comida también, por si acaso, a la gente, sí, también va a haber comida. ¿Y qué va a hacer esto? Es una venta en la cual diferentes productos se van a poner y usted puede ir ahí, quizás le falta todavía un regalo para su mami, para su papi, alguna cosa que quiera estar ahí buscando. Pero a las 13 horas, desde las 13 horas, estaremos con el Proyecto Nación Animal haciendo la subasta de 3 camisetas súper chéveres, de 3 camisetas importantes. Estaremos subastando la camiseta de Pedro Ortiz, que es del Delfín, de este equipo que llega el día domingo a la final del fútbol ecuatoriano, que personalmente hacemos fuerza por Delfín, pero el Pedrito Ortiz, el arquero, nos ha donado su camiseta, así que estaremos subastando esta camiseta para que los hinchas del Delfín puedan estar con la camiseta ahí de Pedrito Ortiz. También estaremos con la camiseta de Jonathan Borja del Club Deportivo El Nacional. Estaremos también teniendo esta camiseta autografiada por él, así que la gente que quiera ir, que sea hincha del Nacional y que quiera la camiseta de Jonathan Borja, pues prepárese que a las 13 horas estaremos en con esta subasta, que está genial realmente. Y también tendremos la camiseta de Alex Bolaños del Deportivo de Liga Deportiva Universitaria. Tengo metido al Deportivo Quito en mi cabeza, yo no sé por qué. Pero bueno, tenemos a Alex Bolaños de Liga de Quito, que también estaremos subastando esta camiseta para que puedan ir y acercarse. Y tenemos una camiseta extranjera de Walter Chala, que es del Correcaminos de México, este equipo muy importante, que Walter muy amablemente firmó la camiseta, se tomó la foto y todo. Apenas llegadito estuvo acá con nosotros para entregarnos la camiseta. Así que les esperamos en esta venta de garage que va a ser el día de mañana, desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Les esperamos en la Joaquín Pinto, E739 y Reina Victoria, para que vayan y vean las cosas en esta venta de garage, quizá algo le interese, pero también para que a las 13 horas nos acompañe en la subasta navideña, en la subasta de pelos, que está genial, porque todo es en favor de Dibuja Una Sonrisa, que es una fundación que hace pelucas para niños y niñas que tienen cáncer o pacientes oncológicos, y también para la organización Catman y Dogging, que son de rescate animal, que están por los peluditos ahí siempre pendientes, con la comidita para ayudarles, para el lugar donde ellos están trabajando, para pagar el arriendo y para otro tipo de necesidades que ellos tienen que cubrir. Así que acérquese desde mañana las 13 horas. Les esperamos, por favor, en la Joaquín Pinto, E739 y Reina Victoria. Muy bien, dado este comentario, dicho todo aquello, vamos con más música, por favor. Escuchemos algo súper chévere. Yo les voy a poner la canción, les voy a poner la musiquita. Y quiero que ustedes, a ver si aquí el Panchito y el Adrián reconocen de qué es esta canción, de dónde, porque es del soundtrack de una película, ¿ya? Se llama Gary Clark Jr., que es que la toca. Está quitada el nombre completo porque dije no la voy a poner completo tal cual. Come Together. Escúchenla. We'll be right back. la tecnología nos jugó una mala pasada, no sabemos qué pasó, pero ya están todos nuestros técnicos completamente preparados y capacitados para solucionar este problema. Realmente no sabemos qué pasó, pero ahí está. El Adrián logró identificar la canción así en el poco tiempo que estuvo al aire, así es. La canción es de la Liga de la Justicia, es del soundtrack de esta canción. Así que estuvo súper genial, ya vamos a tratar por una completa cuando el sistema otra vez nos ayude. Sí, ahora vamos a presentar, porque ya llegó, tome asiento, siéntase en su casa, por favor. Les había comentado que justamente tenemos hoy la gran visita de alguien que para mí es muy querido y que me encanta poder tenerle. Y que ya nos está destrozando la cabina ahí. Hola, hola Cris. Está con nosotros el gran Uwe Drobo, por muchísimas favor, gracias. Nos aplausos. Ay, muchísimas el sistema, gracias. El sistema, se nos fue el sistema, espere, que le pongan aplausos. De ahí salud. Ahí hola, ya, hola, sí. muchas gracias. Huguito querido, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí por la capital de los ecuatorianos? Tuve un concierto anoche, he pasado toda esta mañana en un estudio de grabación preparando mi última canción de una trilogía que arranqué en octubre. ¿Ya? Vengo de Guayaquil dando conciertos, vengo de Cuenca, Loja dando conciertos. Ah, nos está yendo bien. He estado trabajando algunas actividades muy entretenidas en cuanto a escenario. Qué bueno, me gusta mucho que puedas moverte y estar todavía yendo de ciudad en ciudad y presentando nuevas canciones, porque no estás reciclando, estás poniendo en la escena nuevos trabajos. Claro, y todos los años están entrando nuevas canciones a mi página web. Como tú lo bien sabes, y muchas de mis queridos seguidores lo saben, ya no hago discos. Son aproximadamente 11 años que paré yo de producir CDs para la venta. En vista de la terrible agresión que sufrí por la piratería. La piratería me hizo un daño enorme. Imagínate que llegó al punto en que un álbum doble, de doble CDs, con aproximadamente 30 o 40 canciones mías, se vendía al precio de $1.50 en las calles. Claro. Esto a mí fue lo que me hizo ya tomar una decisión y pues asumí por las vías legales el debido decomiso de las mismas, materiales que encontraba en la calle, porque no solamente era la música sino también la producción cinematográfica de Rock Galápagos en la Segunda Guerra Mundial que hice en 2003. Y a partir de ello mi página web www.hugoydrobo.com se convirtió en el portal para las descargas gratuitas de mi obra. Es mejor hacerlo así, mejor darle a la gente directamente la música. Además que todo el YouTube también no colabora mucho, ¿ah? Porque uno entra al YouTube, se descarga el link y ya tiene la canción también. Es una buena opción. Ajá. Sin embargo, no es muy fiable tampoco y tiene sus bemoles. Cuéntame, ¿qué grabaste el día de hoy en la mañana? Si podemos tener ahí una pequeña primicia. El día de hoy estuve mezclando. Estuve ya... Bueno, no es que estuve mezclando. Estuve simplemente revisando el trabajo que había emprendido anteriormente. En esta oportunidad es una canción muy linda que se llama Pienso en Ti. ¿Ya? Y es una... de las que van dentro de la próxima edición que yo llamo EPs virtuales, de los cuales está un single que se llama Tiempo para un Tabaco. Ajá. Que lo dediqué por el 50 años de la caída en combate de Che Guevara. Ya, entendemos por qué está igual. Ajá. Si pueden ingresar a la página www.uguidrobo.com, se van a encontrar justamente con lo que dice Huguito. Está ahí la foto del Che, Tiempo para un Tabaco. Uguidrobo, Tiempo para un Tabaco. ¿Qué te parece si la tomamos esa para empezar? Es una canción que me encanta. ¿Tenemos la canción en la Flash, Huguito? Está en el Flash, el Panchito, así lo tenemos, ¿verdad? Panchito, la canción Tiempo para un Tabaco, ¿le puedes buscar, porfa? Ahí le vamos, porque el Huguito ha venido haciendo los deberes. Yo le dije, oye, ¿me traes musiquita? Y me la trajo. Y le traje a Radio Casi a la Cultura un archivo de aproximadamente 20 y pico de canciones, 25, 23 canciones, de las cuales están muchas que han ingresado en formato virtual, como descarga gratuita, en el álbum virtual Wambasi, en el álbum virtual Roscoe Boulevard, y en los singles aquellos pasados en donde habían canciones muy entretenidas como Super Pluto, Niño Cucú, que anoche en el concierto de anoche en el Centro de Arte Contemporáneo Café Democrático fue muy muy entretenido, en verdad. ¿Así? Me obligaron la gente a cantar una parte de Super Pluto y pasamos realmente entretenidos. Qué bien, qué chévere esa parte, pero en la que te pueda decir, oye, Huguito, por favor, tócate esta canción y que tú digas, venga, se ve una. Sí, y también Reina Descalza, que no estaba dentro Reina de la Descalza. Dentro de la el repertorio que había elegido. Pero había un grupo de personas que eran tan amables y con tanta buena onda que tomé la guitarra y toqué la canción. Chévere. Así que eso es lo que da un enorme sentido, valor y placer en las actividades en vivo. ¡Qué bacán! Vamos a escuchar esta canción, ¿la tienes, Panchito? Súper, porque después vamos a hablar de qué es Arcabuz. Quiero que me cuentes de Arcabuz, cómo están por ahí las memorias, promesas temporales también. Eso. Vamos a ir rememorando un poco. Con muchísimo gusto. Metiéndonos en la cabeza. ¿Cuánto tiempo de entrevista? Media hora, tranquilamente, bacán. Para ver si podemos llegar a todo lo que queremos entrevistar. Vamos a ver, Chris. Esto es entonces tiempo para un tabaco del gran Huidrobo. ¿Qué? Cuando hay tiempo para un tabaco, él vuelve desde la sierra con el pulmón en su boca y otro grito de guerra, el que hizo ejemplo de su pensamiento. Siempre que las olas del mar se estrellan, tiemblan los muros de Santa Clara. Y parece que con el viento suenan tiros, pero es su voz que merodea en el yuro como aire fresco en un socavón, agigantando su huella de libertad. Oh, pequeño condottieri del siglo, faro de luz, siempre vuelve, siempre. Pensamiento.

regresamos, estamos ya, continuamos con el Woodstock Blues. Y ahora tenemos operador nuevo que no se ha venido a presentar, solo lo pusieron ahí y ya, nada más. ¿Cómo se llama, joven? Eric. Eric, muy bien, saludamos a Eric que está ahora en los controles. Oye, le decía en el corte, le contaba a Luguito Drobo cómo eres, cómo llegué de repente a estar aquí en el Woodstock Blues, sentadita aquí, educadita, como linda que soy. Y justamente el Pato nos llama, así que le vamos a saludar al Pato que está desde Estados Unidos. Le saludamos. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Pato? Gracias, Pato. Gracias, Pato. Igualmente. Está a cargo hoy por hoy, pues la Cristina, que es un gusto enorme dejarle a cargo un programa. En la producción estamos mi esposo y yo. El regreso este año a Ecuador y pues tomaré un poco la batuta también. Igual del festival, ¿no? Y pues siempre. Claro que el agradecimiento a todos ustedes por seguir creyendo en el trabajo, en el esfuerzo, en la honestidad de cada año seguir haciendo los eventos de blues. ¿Cómo es el Quito Blues? Eso es. Quito, eres un puntal importantísimo ahí. Otro para ti, querido. Otro para ti, mi querido Pato. Siempre un abrazo enorme y gracias por contar. Un gran abrazo, Pato. Qué gusto haber escuchado tus experiencias, que estás este rato allá en Estados Unidos y siempre tú considerando los mejores elementos, exponentes de la música para tu festival, que es de enorme trascendencia. Un gran abrazo a la distancia y felicitaciones. Ese fue el Pato Recalde, que siempre está pendiente por completo de nosotros, del programa, de escuchar de los artistas y por supuesto de generar más música, de generar contenido en otros lugares. Así que le mandamos un abrazo grande, grande. Y ahora sí vamos a rememorar, ahora sí quiero sacarle de ese baúl de los recuerdos varias cosas. Pero mientras tanto, antes de olvidarme, por favor, Eric, prepara la canción Yadira para tenerla ahí listísima. Quiero que me cuentes qué se te viene a la mente cuando yo te digo Arcabuz. Primero, ¿qué es lo que primero recuerdas? Lo difícil que fue trabajar en una consola análoga. Uy. A mediados de los años 80, una obra que duraba así 17 minutos 40 segundos, en las que múltiples instrumentos, incluso voces y coros o percusión, tenían forzosamente que ingresar en el mismo canal. Luego se hizo una suerte de trabajo en equipo a 4 a 6 manos a veces para wow. lograr la mezcla correcta, porque eran tiempos en los que las consolas no tenían memoria, es decir, no es que llegabas al minuto 9 y te equivocabas y quedaba el minuto 9 salvado. No, tenías que empezar desde cero. Cuando recuerdo Arcabuz, recuerdo esa maravillosa experiencia que fue sumamente aleccionadora, y las horas que pasaban ahí con miles de trenzadas de cuernos entre Napo y yo y el ingeniero de sonido César Corral, esos momentos de apoyo que nos brindaba Kiko Donadel, Julito Cármenes en la consola también para abrillantar el proceso, es inolvidable para mí. O sea, el proceso de grabación y de mezcla. ¡Qué genial! Por supuesto, en los 80s, yo recuerdo alguna vez haber leído un poco de la historia de este, justamente de Arcabuz, y decía en una de las experiencias que si te equivocabas tal cual, al minuto 9-10, otra vez, desde cero y con la misma gana y con la misma fuerza, decir, bueno, hay que hacerlo hasta que quede perfecto el material, porque no teníamos como ahora que tenemos todo el sistema tecnológico para poder parar, volver a grabar, escuchar, no, aquí le falta brillo, aquí le falta esto, otra vez repitamos solamente la guitarra, claro. etcétera. Oye, Cris, me preguntan a mi celular si es que hay dificultades en sintonizar el 94.0 en aquellos artefactos de dial digital, porque se salta entre el 9.35, el 9.45, etcétera. Entonces no apunta directo al 9.40 y me pregunta si hay una opción en internet para sintonizar. En internet estamos a través de www.radiocce.com. Ahí sí, ahí estamos para que nos puedan escuchar en el mundo entero. Estamos a través de www.radiocce.com. Voy a comunicarlo. Ahí está, perfecto, para que le salude a toda la gente. Nos escucha gente desde todas partes del mundo, créeme. Chévere. Estamos con mis amigas desde Guatemala, Nicaragua, Colombia, México, Argentina, Venezuela. Han visto centroamericanos, les va a encantar Yadira, entonces. Todo, por supuesto. Así que justamente para que ustedes lo escuchen, así que vamos. Quiero que la presentes. ¿Cómo la presentarías tú aquí en el Gusto Blues? Te lo dejo ahí el micrófono para que usted presente su canción. Muchas gracias. Este es el último single de esta temporada. Entre octubre y diciembre es la que estoy promoviendo. Y es una canción sumamente festiva, muy entretenida, dedicada a una diablilla llamada Diadira. Escuchamos esto en el Gusto Blues. Que lo gusto. Puedo controlar. iglesia te hizo tanto daño que ahora solo quieres bailar y disecarte lentamente en un mundo de glamour donde mi plata no quiere durar. Tala, Yadira, ahí estuvo, les gustó a todo mundo seguramente porque estaba contagioso acá, y seguíamos hablando fuera micrófonos, ahí un par de cositas, y justo quiero preguntar, porque quiero que la gente se entere, quiero que me cuentes, ¿cómo haces para aprenderte tantas canciones realmente? ¿Cuántas tienes así como que de estudio, o sea, que el público haya escuchado? Porque hay muchas que todavía no las has sacado, pero que el público haya escuchado, ¿cuántas canciones tienes? Alrededor de 60 canciones. 60 canciones. Sí. ¿Y cómo haces para aprenderte la letra de tantas canciones? En primer lugar, siempre odié y rechacé, y me pareció un adefesio ver a los cantautores o trovadores con su atril, con su carpetita, leyendo las letras mientras claro. cantan al público. Y además, el hecho de ser padre y madre, haber tenido estados de gravidez, labor de parto, y haber dado a luz las canciones, ya ellas mismas ya se merecen un especial estado de atención y respeto. Ah, ya, muy bien. Entonces yo me las memorizo, y me memorizo tan bien que incluso puedo recitarte en memoria poemas de mi autoría también. Ajá. Y he hecho conciertos que incluían música y poesía, y todo de memoria, nada de andar posando por ahí con un papel o una... un teleprompter. La ayuda, nada que ver ahí. No. Pero tú me contabas que se te escapó ayer en el Café Democrático la canción. ayer me pidieron venenoso atrás y yo tuve que decir, lo siento muchísimo, pero no me acuerdo los acordes. ¿No dijeron te vuelvan las entradas? No, por suerte hay otras canciones que ya las superan, ¿no? Sí. No soy como Darío Javier que se quedó cantando, si entendieras. Ah, claro. Nunca. Toda la vida y no subimos nada más. No, y cambió de voz y siguió cantando lo mismo y ya no le funciona, pues no, eso no va conmigo. Un poquito en el ámbito personal me gustaría saber, ¿cuál es el proceso que tú dices, bueno, tengo ganas de crear una nueva canción? ¿Cuál es el proceso para sacar a la luz una nueva canción, para, como tú dices, parirla tú mismo? Es relativo, no me pongo nunca un propósito de salir a hacer una canción. Ellas están en mí, están en mi espacio atávico, astral, no lo sé. Las sueño, he soñado. ¿Sí? Algunas. Exe Homo, por ejemplo, que está en Roscoe Boulevard, es una canción, perdón, que está en Fermentación Fatal, en mi álbum de descarga gratuita Fermentación Fatal, fue un sueño. Soñaba que estaba en una trinchera con un hombre. Un ¿Sí? hombre y yo estábamos esperando ya, pues, que nos caiga el bombazo, ¿no? Y era una guerra que se libraba a la distancia. Ok. Y había mucho de amor ingrávido ahí. No me refiero a una relación homosexual, sino una relación de un infinito aprecio y necesidad de estar juntos. Ya, de cuidarse. Hermandad, de hermandad, ¿no? De una hermandad y sí había amor fraternal con él. Y entre nuestras miradas se veía esa expectativa para el otro momento que se nos venía. Y la canción se me vino totalmente en un sueño. Wow. Totalmente. ¿Y te levantaste ese momento a escribirlo? Exacto, porque he dejado pasar miles de oportunidades. Ahora, gracias, pero en esa época, pues, yo tenía una grabadora casera, Tascam 424, de cassettes, en los mediados de los 80, fines de los 80. Así que me apresuré y me bajé las escaleras, me fui a mi estudio y encendí eso y la toqué inmediatamente porque no sabía por qué afinación andaba, pero todo es un regalo. Uh-huh. Yo soy como un canal de fuerzas que van completamente ajenas a mi comprensión. Esa canción me dijo, no, la afinación no es en natural, es por mi mayor. Entonces tomé el acorde de mi mayor, afiné la guitarra en ese acorde. Y todo iba siguiendo simplemente el susurro ese que te digo, ¿no? Estelar. Pon el capodastro en el tercer traste y ataca por aquí. Y el pensamiento fue, me dejaba guiar, era como una especie de posesión. Wow, qué genial. De ese duende, de esa diosa que es la música y que escapa a mi comprensión. Cuando yo me propongo hacer canciones, no, nunca me da el mismo resultado, al menos que sea una canción hecha por encargo para una de las muchas que tú habrás escuchado que estaban siendo destinadas para fortalecer una escena de una obra de teatro. Ah, ya, para, pero ya, una película. Pero ya con directrices, ya con cosas que tenían que tener. Por supuesto, y tengo marcado ritmo e imagen, gestualidad, yeah, y también expresión corporal, y me marca ritmo y hago la canción sobre eso. Sí, ahí sí ya, pero tienes que seguir la línea nada más. De otra manera yo simplemente acudo a una de mis libretas, porque así como el lector enfermizo que soy escritor compulsivo. Ah, mira tú. Y aparte de mis libros publicados, de mis poemas seleccionados, tengo un montón de cuadernos y libretas y hojas sueltas en carpeta en donde hay muchos escritos, y acudo a uno de ellos y digo, oye, ¿qué rayos? ¿Cuándo escribí esta vaina? ¿En qué momento me viene esta inspiración sí, tan fuerte? Y ellas marcan la musicalidad inmediata, por ejemplo. ¡Qué ¡Qué genial! Se nos acaba el tiempo, Guito. Realmente ha pasado volando esta media hora en la que podemos compartir. Y ya nos tenemos que ir. Pero no quiero irnos sin poder escuchar la última canción, la que en la mañanita estuviste trabajando. Pienso ahí, en ti. Pienso en ti, tal cual. Si Eric nos las puede poner para despedirnos con esta canción. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí en Quito? ¿Te vas a regresar a Galápagos? ¿Cuándo nos vuelves a visitar? Sí, Cris. Yo ya regreso a Galápagos mañana. ¿Ya? Y la atrapamos con las justas. Ajá, y... ya lo necesito, he estado fuera desde junio. Así que ahora mismo ya de aquí me voy a organizar las últimas compras. Uy, para sí. Mi nieto por ahí, para mi nietita, algunas cositas de esas. Bien, hermoso. Entonces, señor, le dejo los micrófonos abiertos para que presente la canción en la que la mañana estuvo trabajando ahí. Usted preséntala como quiera. El blues es suyo en este momento. Chris, yo simplemente quiero darte las gracias. Siempre es un placer ser entrevistado por ti. Una frescura, una espontaneidad, que eso es lo que a mí me contagia mucho. Es lo que espero de la gente. Yo me nutro de lo popular. Me nutro de todo lo que está al... Sí, nos están dando. Yo también veo una mano ahí girando a través del vidrio. ¡Qué miedo! Sí, lo que pasa es que tenemos un vidrio ahí y se ve una sombra nada más moviendo los dedos y me asusta. Bueno, Pienso en ti es una canción de amor. Pienso en ti es uno de mis tipos de canciones de amor. No soy un tipo de melodrama, pero intento exteriorizar mi romanticismo a través de imágenes. Así que queda con ustedes esta última. Y es una primicia. Certeza deliciosa, yo pienso en ti, solo en ti. Y el viento pasa, atraviesa la casa.